Sintonizas Territory Mac. Ahora vamos a hablar de Adobe Creative Cloud con Miquel Bada, director de marketing de Adobe Systems Ibérica. Conectamos con Barcelona. Buenas tardes, Miquel. Buenas tardes, Jaume. Después de un año de recorrido, ya es oficial. A los diseñadores y profesionales creativos les encanta Creative Cloud. ¿Cómo valoráis desde Adobe esta gran acogida? Las valoramos de una forma extraordinaria. La acogida que está teniendo Creative Cloud en el mercado es muy por encima de nuestras previsiones iniciales. Hace un año que lanzamos el producto y ahora hemos decidido apostar decididamente, exclusivamente, por ese producto en cuanto a todas las herramientas creativas. Los que todavía no conocen de cerca Creative Cloud tienen una cierta confusión e incluso hemos oído que se trabaja en programas que solo están en la nube y que solo se puede acceder a ellos cuando estamos conectados. Y esto, Miquel, no es así. Este es un mito. No es así en el caso del Creative Cloud. En el caso del Creative Cloud lo que estamos hablando es que a través del cloud tenemos acceso a todas aquellas herramientas de escritorio, es decir, el Photoshop, el Illustrator, el InDesign, el Muse, etcétera, todas las herramientas creativas de Adobe, un conjunto impresionante de herramientas, que lo que hacemos es nos permite descargarla en nuestro ordenador, sea un Macintosh o eventualmente también un PC, y trabajar con las herramientas tal y como teníamos trabajando hasta ahora. ¿Qué diferencia fundamental tiene con el pasado? Que no necesitamos ni DVDs, ni CDs, ni cualquier otro sistema de distribución. Las bajamos directamente todas las herramientas creativas de Adobe. Este es un tema importante. El segundo es que, más allá de las herramientas, se disponen de servicios online adicionales que les dan una vida adicional a esas herramientas. Y me explico un poco más. Por ejemplo, existen una serie de herramientas, y en este caso sí que ya son online, por lo tanto servicios, que nos permiten, por ejemplo, crear revistas digitales para publicarlas en el iPad a través del Apple Store o a través de un dispositivo Android, a través del Marketplace de Android. Otros servicios, por ejemplo, nos permite acceder a un montón de tipografías online, y esas tipografías, adicionalmente de que también se pueden bajar a nuestro ordenador y utilizarlas para temas impresos, las podemos utilizar para crear páginas web con tipografías que van mucho más allá de las 8 o 9 tipografías seguras web que normalmente vemos cuando visitamos una página web. Más servicios de estas características, por ejemplo, que todo el usuario de Creative Cloud puede tener un hosting, unas páginas web donde puede crear, por ejemplo, porque también está incluido, incluso páginas web con comercio electrónico integrado. Y todo eso al mismo coste que tener las herramientas. Es decir, accedemos a las herramientas por un lado, más a servicios online. Y adicionalmente a estos servicios online, incluimos muchísimas áreas nuevas, como por ejemplo, formación online, o por ejemplo, y quizás una de las cosas que quiero destacar más, es la integración con Behance. Behance es un servicio, un portfolio, quizás el más utilizado por los diseñadores de todo el mundo, que nos permite compartir qué es aquello en lo que estamos trabajando y, más importante, es qué es lo que están haciendo las otras empresas, qué es lo que están compartiendo, qué es lo que es trending topic en cuanto al diseño en todo el mundo. Por lo tanto, nos unifica, por un lado, las herramientas y, por otro lado, nos da acceso también a servicios y un acceso a lo que es la comunidad de diseñadores de todo el mundo. Los usuarios de Creative Cloud están encantados de las actualizaciones, de las funciones exclusivas en Adobe Photoshop, Illustrator, Muse y InDesign. ¡Es impresionante! Es impresionante y, además, has mencionado una palabra que me gustaría retomarla. Has dicho con las actualizaciones. Quizá uno de los factores más importantes que tiene el abono al Creative Cloud con respecto a lo que hacíamos en el pasado, que era comercializar licencias perpetuas, por así decirlo, es que las actualizaciones están disponibles tan pronto Adobe las lanza al mercado. Es decir, no tenemos que actualizarnos o a comprar una nueva actualización. Si somos miembros del Creative Cloud, cuando Adobe saca una nueva versión del producto ya lo tenemos disponible y es nuestra decisión y la instalamos o nos esperamos unos meses o cuando sea. Pero es decir, con Creative Cloud siempre tenemos acceso a las últimas versiones de los programas que lanza Adobe. Pues ya lo sabéis, Creative Cloud incluye todas las herramientas de Adobe y productos nuevos. Miquel, haznos una panorámica. Bueno, pues a Creative Cloud, como decía, nos incluye básicamente todas las versiones de los productos creativos de Adobe y esto pues están todos los tradicionales, como hemos dicho, pues InDesign, Photoshop, Illustrator, pero también todos los productos de vídeo, After Effects, Premiere, productos nuevos que no estaban disponibles antes, como puede ser Muse para la creación de páginas web, Edge para animaciones en páginas web. Nos incluyen también todos esos servicios que comentaba anteriormente, el Business Catalyst para la creación de páginas web y el hosting de estas páginas web, incluso con comercio electrónico, el Typekit, que es todo este conjunto de tipografías, tanto para impresión como para la web, los servicios que nos permiten generar y crear revistas digitales para ser publicadas en los diversos tablets. Por lo tanto, un conjunto enorme de herramientas creativas. Y atención, amigos, porque no necesitamos estar conectados al cloud para trabajar. Con que tengamos una conexión como mínimo una vez al mes es más que suficiente. Ahí es donde hacemos el chequeo de que la licencia o que tenemos acceso al servicio y que adicionalmente pues nos notifica si hay nuevas versiones de programa. Por lo tanto, no necesariamente hay que estar conectado constantemente a Internet. La seguridad de la nube es un tema sensible y motivo de debate. ¿Qué puedes decirnos cuando usamos las funciones de compartir los archivos a través de Internet o usar el almacenamiento de Creative Cloud que tenemos como mínimo de capacidad 20 gigas? Los sistemas de seguridad que se utilizan son los de mayor seguridad de los que hay en el mercado. Concretamente, nuestro sistema de almacenamiento, nuestro sistema de cloud, está basado en los servidores de Amazon y siguen las normas de seguridad de más alto nivel que hay establecidos en este momento para todo lo que son servicios en cloud. ¿Entre qué planes de abono puede elegir el usuario para trabajar en Creative Cloud? Básicamente, cuando estamos hablando de los planes de abono al Creative Cloud, hay básicamente tres planes, o cuatro, podríamos decir, ¿no? Uno que es básicamente orientado a lo que es el diseñador individual. Este plan tiene un coste aproximado en euros de unos 50 euros mensuales, 49 euros mensuales. Tenemos una versión para equipos, que es cuando estamos trabajando pues en un equipo de 10, 15, 20 personas, 40 personas, las que sea, donde el coste es ligeramente mayor que el coste que hablaba de los 50 euros, se va aproximadamente a 70 euros, pero también lo que se incluyen son una serie de herramientas de colaboración y muchísimo más espacio para compartir los archivos. Y luego existe otra versión que llamamos Enterprise, en el caso de empresas, y hay algunas, muchas empresas de medios que donde tienen ya, no estamos hablando de decenas, sino estamos hablando de centenares de usuarios, y allí hay otro tipo de herramientas que suelen necesitar, sobre todo de despliegue empresarial, que se llama, de esas herramientas, y este es otro tema, ¿no? Pero en cualquier caso, también lo que quiero decir es el tema de los costes. He hablado de que el coste de entrada es de 50 euros. La verdad es que los usuarios que estén en CS3, CS4, CS5 pueden obtener el abono durante el primer año a un coste mensual de 39 euros en lugar de los 50. Es decir, el coste de entrada se baja notablemente. Para que nos hagamos una idea, cuando hablamos de costes del programa, lo que podemos quizá compararlo es con el Creative Suite Master Collection que teníamos antes, que incluía la gran mayoría de productos que ahora estamos ofreciendo. Ahora estamos ofreciendo muchísimos más. Y para que nos hagamos una idea, el Master Collection tenía un coste de unos 3.000 euros. Es decir, lo que estamos haciendo ahora es bajando drásticamente las barreras de entrada a que los usuarios del mundo de la creatividad puedan acceder por un coste relativamente bajo a todo el conjunto de herramientas y servicios que nos aporta Creative Cloud. Pero también los usuarios pueden suscribirse gratuitamente para probar Creative Cloud. Efectivamente, y esta es la forma que yo recomiendo a todo el mundo. Es decir, antes de realizar un abono directamente, que haga una suscripción gratuita al Creative Cloud. Durante los 30 primeros días vamos a tener acceso absolutamente a todo lo que nos ofrece Creative Cloud, todo lo que es las aplicaciones, lo que es los servicios, el espacio, etcétera. Y a partir del día 30 vamos a tener ya unas limitaciones, pero siempre vamos a mantener nuestra cuenta gratuita. Es decir, vamos a tener acceso, por ejemplo, a este espacio de 2 gigas, donde de forma gratuita podemos compartir también información y utilizar para acceder a algunos de los servicios que también van a estar gratuitos disponibles para todos aquellos usuarios que se suscriban al Creative Cloud. Irene nos pregunta qué sucede si decide dejar de tener su abono de Creative Cloud. Pues que automáticamente la cuenta que tiene activada se vuelve una cuenta gratuita y por lo tanto no se tiene acceso a las herramientas de creación. En cualquier caso, cuando el usuario siempre dispone de un tiempo para que todo aquello que tenga almacenado en el cloud se lo pueda bajar si no lo tiene ya, porque normalmente lo suele tener también en su dispositivo o en su disco duro o en su ordenador. En cualquier caso, el límite de estos 2 gigas se va a mantener siempre. Miquel, gracias por compartir este tiempo de radio con nosotros aquí en Territory Mac, hablando de Adobe Creative Cloud y respondiendo a las preguntas de nuestros oyentes. Muchas gracias a ti, Jaume. Yo lo que recomiendo a todos los oyentes es que vayan a la página creative.adobe.com. Si no están dados de alta, que se den de alta, a la forma gratuita, que prueben los productos y estoy convencido de que van a disfrutar de la cantidad de herramientas y de aplicaciones que están disponibles de forma gratuita, y si se animan y luego se suscriben, pues mucho mejor.